confiar. Amarte a ti es lo que quiero, amor. Tenerte a ti el día entero, amor. Amarte a ti es lo que quiero, amor. Tenerte a ti el día entero, amor. Para siempre. Cualquier lugar.